que voy directo al fracaso y que voy a sufrir. Pero a mí me gustan los retos, no me asusta navegar contra el viento y no me importa lo que diga la gente. Si por tu amor nado contra la corriente y no me asusta saber que no les gusta este amor que cada vez es más fuerte. Y si lo quiere Dios, será para siempre. Que me da risa la gente, en todos ven los defectos como si fueran perfectos. Lo que es a mí me gustan los retos, serás mía, eso dalo por hecho. Y no me importa lo que diga la gente, si por tu amor nado contra la corriente y no me asusta saber que no les gusta este amor que